una marcha de antorcha y de silencio, porque no hubo tantos cánticos, no hubo solamente al final, pero la idea era respetar lo que estaba pasando en Moreno, nos debíamos esto. Y a su vez lo que pasa en Moreno, para que no pasen Cañuelas, escuelas con paredes electrificadas, escuelas con baños químicos, escuelas que se filtren y se llueven y eso que se filtra cae por los caños de electricidad y el hecho de escuelas con problema de gas. Esto es una de las primeras actividades, o sea, una de las actividades que se hace a nivel distrito que pidieron los afiliados. Y la semana que viene estaremos haciendo una radio abierta como frente de unidad para hacerlo en la plaza. No sabemos bien qué día y a qué hora, pero lo vamos a hacer. Cañuelas puede haber sido Moreno. Esto que pasó en Moreno, que por 20 minutos o media hora no estaban los 400 chicos, es una señal de que, bueno, los chicos no tenían que pasar esto. Nosotros no solamente la paritaria de sueldo, que los medios o el gobierno trata de instalar en la gente. La paritaria es para sentarse y hablar sobre las problemáticas de infraestructura, de salud y condiciones de trabajo.